Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ayer, miércoles, hacía público ya oficialmente el calendario del Campeonato de España de Montaña de Automovilismo. Hablamos, la Federación Española de Automovilismo publicaba ayer pues ese calendario que va a componer toda la temporada 2022. Un calendario que va a estar formado en principio por 9 pruebas, entre las que se encuentra, como no puede ser de otra manera, la subida a Ubrique, que se disputará, ya tiene su fecha, los días 23 y 24 de abril. El Campeonato de España se abrirá el 26 y 27 de marzo con la subida Peñas Blancas Estepona, 23 y 24 de abril subida a Ubrique, 14 y 15 de mayo la subida internacional al Fito, el 4 y 5 de junio la subida a Les Revoltes Divi, trofeo Villa del Juguete, 23 y 24 de julio la subida Chantada, 6 y 7 de agosto subida Peña Cabarga, 24 y 25 de septiembre subida La Santa y 15 y 16 de octubre subida a la isla de Ibiza. En este 2022 queda excluida Canarias, como en los últimos años, pues una comunidad que en los últimos años sí había contado con alguna prueba en el Campeonato de España. En esta ocasión, sí va a haber en Baleares, pero no en el archipiélago canario, pruebas de este Campeonato de España. Dicho esto, en los próximos minutos nosotros nos vamos a quedar hablando de lo que va a ser el último evento deportivo de este 2021. Hablamos de la 32ª edición del torneo de 3x3 Ubrooklyn, que organiza Antonio Moreno, el director del Club Deportivo Ubrooklyn, y que en este caso pues traerá actividades de todo tipo, lúdicas, culturales, deportivas, y que en parte también va a servir pues para como epílogo de lo que ha sido la gira europea, que ha finalizado pues hace pocas fechas, la inició en septiembre, ya los últimos países que le quedaban, los países digamos norte occidental de Europa, las islas, Islandia y las Feroe, y los países de las Islas Británicas eran los que tenía ahí pendiente y son los que ha podido recorrer en estos últimos meses. De todo esto vamos a hablar con Antonio Moreno porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas. Llega la 32ª edición del torneo Brooklyn 3x3, una edición a la que has bautizado como Cumple un Sueño, ¿no? ¿Por qué? El Cumple un Sueño es posicionarme porque estoy súper, ahora mismo es como un carnaval, ¿no? Que te llega, ya sea el de Tenerife o el de Cádiz o no lo sé, cualquier sitio. Y entonces la satisfacción me ha llegado. Yo llevaba varios años un poco entre la frustración y la esperanza, pero el haber llegado ahora mismo a completar todos los países de Europa, exceptuando la cortina de países que hay a lo mejor entre el Mar Negro y el Caspio, ¿no? Hablando ahí de Azerbaiyán, de Armenia y Georgia, que los dejaría para otra ocasión, he decidido ponerle el nombre de Cumple un Sueño porque lo que pretendo es transmitir a las personas que participan que un objetivo debe ser a largo plazo, dividiéndolo, y que a ver qué sueños tienen las personas que participan. Resumiendo, con las actividades que haremos, pero hacerles creer que algunas cosas son trabajadas desde la esperanza y otras desde los sí mismos no se consiguen y no pasa nada. Bueno, llevamos sin hablar contigo desde antes del verano, ¿no? Este verano pudiste llevar a cabo, y lo enlazo con lo que estás hablando, ese Festival de España 52 aquí en Ubrique. Como no hemos tenido ocasión de hablar desde entonces, te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Contento por cómo salieron las cosas? El hecho de celebrarlo fue ya motivo de alegría, porque se invirtieron muchas conversaciones, te hablo de conversaciones de más de 500 equipos de toda la geografía de España, durante 7 meses, para que cientos de personas, porque a lo mejor entre 100 y 200 no sabría decirte, se desplazaron hasta Ubrique. Uh-huh. Entonces se disputó el primer, que aquí es como hablando con los entrenadores de 26 de las provincias que llegaron, a lo mejor una provincia tenía una persona y otras 5, otras 9. Pero estas personas decidimos ponerle el nombre al evento, aparte de Festival España, por trabajar en ese aspecto de lo ordinario en pueblos como Brique, lo importante era decir, no queremos ser como la Federación Española, nos encantaría que se fijaran en pueblos como Lucena, Ubrique, pueblos pequeñitos, no sé, en Teruel, en Albarracín, ¿no? Muchos pueblos de cada provincia, que se fijaran ellos, pero no en los equipos de alto nivel. Eso no va a ocurrir. Entonces le pusimos el nombre del no campeonato nacional 3 contra el 3. Uh-huh. Ese fue el nombre de la ciudad. Si quieres que te diga un poco lo que ocurrió, pues no voy a tardar, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Tú mismo? En el 3 contra 3 ya ha quedado claro y se puede contrastar desde Japón, ¿no? En las Olimpiadas de Tokio, el baloncesto 3 contra 3 es otra rama más del baloncesto. Es decir, ahora no habría que decir solo baloncesto 5 contra 5, sino que el baloncesto, además, el original nace en otros países que no es ni siquiera Estados Unidos, y se empezó con 9 jugadores en Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, viendo que es un deporte olímpico, y el rol que hace que las personas y las comunidades que lo practican, pues ayuda de manera individual, ayudas a esa zona a que mejoren, a que prosperen, porque puedes, por ejemplo, modificar una cancha, independientemente de las naciones y de las zonas en las que estén. Entonces, es un disfrute salvaje, lo que hubo durante fueron más de 100 partidos. Uh-huh. Y entonces, todas estas personas ahora mismo quieren hacer un viaje a África. Tú has sido, además personalmente, un guía mío en mi viaje personal, y te lo agradezco cada vez que hagamos una entrevista, porque se van a quedar en este mundo de redes. Puedes escuchar cómo ha ido la evolución en tanto emociones, si ahora tenía una malaria, si tú me preguntas por una carretera. Entonces ahora mismo ese viaje a África es la consecuencia del apoyo de pequeñas cositas, de un principio de vamos a poner un grano de arena, y que no ocurre en Ubrique. No ocurre, además, desde las instituciones, que fueron a una ceremonia de inauguración, sí, pero hay que aceptar la realidad, y yo siempre me voy a ir a África, porque es la que me ha dado más en los últimos 10 años de mi vida, para hablar de lo que es mi verdad y la realidad que pueda haber. Yo creo que somos a través de los demás, que deberíamos buscarnos. Hablo en contexto de Ubrique, en cualquier entorno o actividad. Tiene que ser que el oyente que ahora mismo puede sentir incomodidad, como diciendo, ¿por qué habla de África si yo estoy aquí trabajando como mecánico, como petaquero o como profesor? Pues no lo tienes que aplicar al baloncesto. Lo que voy a hablar ahora mismo es que si en Ubrique no llega al alto nivel es porque las personas interconectadas, ya sean las instituciones, los responsables políticos o los entrenadores, solo se tratan cordialmente. No hay un objetivo a largo plazo, donde esté en el centro, ya sea el ciudadano o el jugador. ¿Por qué? Pues porque no hay líderes. Entonces, el principio de Ubuntu, que yo lo iba contando desde enero hasta julio por toda España, hacía que si yo tenía que tener 20 conversaciones para llegar a un entrenador de la Estrada en Pontevedra, yo aceptaba la realidad. Por supuesto que hiperventilaba y tenía ansiedad, uh-huh. Pero además, tú has hablado conmigo y sabes que he pasado noches en el coche y noches en el hotel más grande de Namibia, por ejemplo. Entonces, el mismo concejal de turismo, que ha sido jugador desde niño en Ubrique, llevamos 2 años repitiéndole y comentándole lo bueno que sería contar que Ubrique, como sede de un festival donde se reúnan personas, deportistas, atletas de las 52 provincias de España, puede hacer que deje un legado. Y no porque sea concejal, porque como concejal no lo van a recordar, ni a él ni a casi ninguno de todos los concejales que hay en España. No porque sean personas negativas, sino porque no hacen cosas que en inglés se dice make a difference, en vez de make a living. Todo el mundo tiene un trabajo y ejerce un cargo, y ya está. Pero yo creo que este programa, y no porque lo haga yo, va a provocar una diferencia. Entonces, en Ubrique, para los oyentes, porque es que se pueden, aquí voy a hacer, no que sea publicidad, pero siempre se pueden poner en contacto conmigo en cualquier momento. Yo ahora tengo una energía que te he dicho en un principio, que es desde la alegría y desde la satisfacción, pero lo que no voy a permitir es que él, como persona, por su interés personal ahora mismo, porque me mire a la cara o sus directrices de su partido digan que a ese festival, esto son palabras reales, y ojalá pudiera él debatirlas aquí y que te responda a ti y yo lo escuche, o que me llame a mí. Él dice que no vino nadie y que hubo solo 20 gatos. La diferencia en ese comentario es que es una opinión de un concejal de turismo, que no estuvo en el evento. Y eso lo tiene que saber Ubrique, porque en Ubrique no hay festivales de deportes, de atletismo, donde todo se une. Quiero recordarle a él que como juego, él fue gato. Si él se refería a los gatos, en 2006 él fue un gato y participó en ese 3 contra 3. Su hija ha jugado también como gatita hace 3 años en el evento. Y su sobrino, Juan José, llegó a cuartos de final en este verano, donde se reunieron, como te digo, 26 provincias. Entonces, otra cosa que deben saber los ciudadanos es que el dinero que se recaude va a donde quieran los políticos, pero por otro lado, muchas veces la gente, Jesús, pone la palabra solidaridad y pone el concepto de solidaridad y el concepto a lo mejor de benéfico. Pero los 28.000 euros que se han generado para que esas 26 provincias lleguen de pueblos ordinarios, con concejales ordinarios como José Antonio, tienen que defender que Ubrique no es especial que otro pueblo, pero sí tiene sus particularidades. Y deportistas de alto nivel los hay, pero no se les da voz. Entonces, ¿a qué va a defender un concejal de turismo el Salto de la Mora, el Ocurri o los Miradores, si eso todo existe antes de que él llegara? Espero que se coja siempre la parte crítica constructiva de lo que estoy contando, porque tú no estás apoyando así el turismo con ese tipo de proyectos. Entonces, después de una reunión que hemos tenido en el patronato, con el presidente del CAU también, hemos llegado a la conclusión de que si en Ubrique se ponen 4.000 euros para el baloncesto en general, es decir, 5 contra 5 y 3 contra 3, porque no hay un colectivo de 1 contra 1, ni de 2 contra 2, ni de 4 contra 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que nos reímos del sistema con humor, no con sarcasmo, como diciendo, pues bueno, seguiremos. ¿Lo combatimos para que nos odien más? ¿O lo contamos a los oyentes y lo invitamos a los participantes, como estamos intentando hacer a padres, jugadores del 5 contra 5 del CAU y los que participan en el 3 contra 3, para que ellos también puedan provocar con una actitud proactiva esos cambios en el entorno? Yo siempre cuento que en 2016 participaron más de 300 personas en un evento que puse de nombre Jurba, y ellos después, como ayuntamiento, ya no quisieron apoyarlo porque la condición era que no cobraban por las instalaciones, pero habría provocado otro cambio. Entonces, esos pequeños detalles son la consecuencia de la sociedad que hay en Ubrique, y no hay líderes. Es un mensaje de esperanza, ¿eh?, lo que quiero enviar, aunque suene desde el negativismo, que se dice que es como un optimista empedernido. Yo quiero, en definitiva, decir que si hablas de esperanza es porque tienes confianza, porque lo has visto, lo has remarcado tantas veces, te has reafirmado en muchas actividades, y esa energía que yo siento ahora mismo, que es que me da muchísima rabia que Ubrique envejezca de esta manera, y que si la pierdo yo, es como que me habría rendido. Entonces, concejal de turismo, si tú piensas que eres insignificante y que todos los gatos que han venido de diferentes partes de España también son insignificantes, es que porque, esto voy a usar un proverbio africano, es porque no has pasado una noche a solas en una habitación con un mosquito. Entonces, a partir de aquí, yo creo que mi comentario relacionado con lo que es un evento, que ellos no quieran poner más de 4.000 euros, cuando le dan a Caritas 6.000, a la escudería Ubrique le pueden dar 30 o 20.000 o 25.000. A un evento de bicicletas que van en la montaña, el RS Sport Bikes, le ponen 10.000 euros de dinero público, al flamenco le ponen 15.000 euros o a las nutrias pantaneras 8.000. De todo esto estamos hablando que ninguno de estos colectivos que hemos hablado defiende lo que son las canteras, Jesús. Y se lo llevan después a varios de ellos, viéndolo cuando volvía desde el norte hasta Ubrique, vi que se realizaba una feria que la crea, claro, un instrumento político, es la Diputación de Cádiz. ¿Y sabes a quién llevan? A colectivos que no defienden el ejercicio físico en las canteras, en las edades de menores de 18 años, que reciben una subvención, y que yo me alegro de que haya actividades por todos los colectivos. Yo a todos creo que casi lo he intentado llamar de manera particular. Luis Naranjo te puede decir que se lamenta de que las personas que están dentro de la Nutria Espantanera digan que con Antonio no quieran hacer nada porque me vean de X manera. Entonces eso duele, eso duele. Eso es un análisis de Ubrique en general. Y que no me digan después que ellos son, porque lo que deberíamos es mostrar autenticidad e integridad. Y todo ciudadano que esté escuchando esto debería aplicarlo. No ponerlo de manera ahora hipócrita que empieza el 2002, no, no. La esperanza quiere decir que tú confías en lo que haces y con esa confianza vas a mejorar a los demás. Entonces, la reflexión es un poco extensa porque he terminado todos los países de Europa, estoy muy contento y no voy a permitir a nadie que en mi cara al menos, porque he pasado por muchos lugares sórdidos donde he hablado conmigo mismo. Entonces, cuando venga un idiota, un ignorante, y además no sabe que es ignorante, que es el más peligroso, a decirnos que esto no merece el disfrute, entonces es cuando más energía nos dan. Y la actividad que vamos a hacer en Navidad está centrada con eso, con ese tipo de energía. El cumplir un sueño es simplemente poner un grano de arena para volver al principio. Entonces, bueno, a partir de ahí, como todo el mundo que ama, creo que es capaz de cambiar de opinión porque está equivocado y se muestra vulnerable, entonces humilde y le dice, oye, mira, perdona, no fue mi intención. Pues yo creo que desde las instituciones públicas, cuando se den cuenta que no es solo Segovia, Utrera, vamos a contar las provincias que vinieron, sino que se duplican o un 33% más, y sigan diciendo que eso no es un evento, que es un evento solo deportivo, y que le diga a Jorge Caro y a Luis y a Virginia Bazán que tengan que poner lo que tengan que poner, no es subvención, no. No, porque si se han generado más de 20.000 euros, esos 20.000 euros no se han recaudado con ciudadanos de España. Es muy importante que Ubrique lo sepa, que los entrenadores de Ubrique lo sepan, porque después están desganados y solo están porque su hijo juega a baloncesto. Después abandonan. Ese dinero es el que habría que quitar, esos 20.000 euros de otras cosas superfluas, para que el deporte salve vidas en Ubrique. Deberían de estar destinados a unas causas mucho más nobles, aunque no sea la que yo estoy defendiendo, y que los atletas, las personas que hacen ejercicio físico, que a lo mejor no deporte, puedan defender que Ubrique sí es un sitio ejemplar, pero no poniendo de manera ya por defecto 30.000 euros a unos vehículos que suben y bajan, o a una persona que dice que defiende tal o cual causa benéfica una vez al año. Eso creo que es un dilema moral y que es importante porque es filosofía política y ética. En este caso los ciudadanos no son gilipollas, no son tontos, saben cuando se escucha algo con coherencia. No estoy diciendo que yo la tenga, sería presuntuoso. Pero ojalá en esta actividad se cumpla un sueño solo. El que hemos cumplido es que un niño tenía un sueño de hacer un mate. ¿Vale? Sencillo. El niño nunca había tocado un aro y tiene un problema de corazón. En los entrenamientos que yo he hecho con Jesús, el entrenador de los minibásquet, hemos cumplido ese sueño tan sencillamente como elevando al niño para que toque el aro y metiera la pelota. ¿Te das cuenta? Entonces, esa técnica de es como un sándwich, de meter algo positivo, algo negativo, algo que mola, pues a veces todo el mundo no es capaz de ver solo lo positivo. Y con un comentario que se saque de quicio ya esta persona es problemática, la anarquía, no sé qué. No, hay que ser desobediente civilmente con lo que no es justo, porque tú vives aquí no más de 100 años. Entonces, a mí, como dicen muchas personas que se han retirado del alto nivel, si tú has encontrado tu causa y te estás notando que eres mejor gracias a los demás, yo lo que quiero defender es que gracias al baloncesto yo habría tenido menos oportunidades. No habría, por ejemplo, llegado a Sudáfrica en coche o a Noruega y habría tenido a lo mejor una actitud más pasiva como personas que veo por muchos sitios. Eso es lo que más me duele, porque el deporte en realidad a lo mejor te puede matar. El deporte es neutro, puede ser racista, dramático, rencoroso, pero también el deporte puede ser una manera para que la persona diga yo soy mi propio dueño de mi vida, ¿no? Y soy responsable como individuo, y eso en Ubrique sabemos hacerlo, eso. Hay muchas personas que son muy responsables, que se dividen su tiempo y son capaces de ser matrículas de honor, que son doctoras y doctores y personas que están alrededor de su familia y están contentos, pero a la hora de cooperar ya no. Eso es lo que me da rabia, que no se puede cooperar porque cooperar es más difícil que competir. Tienes que darle la mano, mirar a los ojos, escuchar y darle tu respuesta. No por cliché ya repetir la misma. Antonio, bueno, después de esta reflexión, si te parece bien, nos vamos a centrar en el evento de este fin de semana, por lo menos para que los oyentes se enteren, ¿no?, de este fin de semana, perdón, de estas Navidades, para que los oyentes se enteren de qué va todo esto. Llega esta, Sí. El evento de Navidad, Jesús, es una continuación de lo que estoy hablando. Sí, pero céntrate, Antonio, céntrate en los datos. Mira, ¿qué tienes pensado para estos días 28, 29 y 30 de diciembre? Veo por aquí torneo 3x3, juego de la OCA, baile, anuncios, selecciones, tiro del millón. Explícanos un poquillo qué es lo que vas a llevar a cabo. Pues es lo que me refiero, que esto está conectado. ¿Por qué? Porque esa actividad no es más que una línea en el tiempo que se repite. El juego de la OCA va a acumular unos fondos, dinero. Si hay personas aquí que están escuchando con 40 años, a lo mejor recuerdan en la televisión a Emilio Aragón. Y Antena 3, en el juego de la OCA, lanzaba y apostaba en dinero. Y llegabas al final y ese dinero pues se lo lleva un participante. En este caso lo que queremos es que el participante que gane destine, sin necesidad de usar la palabra benéfico y solidario, de una manera más ordinaria, a la causa que los concejales de turismo y de deporte y de juventud y de cultura aquí en Ubrique no quieren ver. Entonces vamos a emplear la energía, la unión de las personas con un juego de la OCA. El ganador pues se va a poner contento, haremos pruebas relacionadas con los alimentos, con el ejercicio, con la solidaridad entre los pueblos, ver vídeos, saltar, correr, porque estamos hablando de ejercicio físico. Y así pues que nos sea más fácil unir las provincias de toda España. Entonces con este fin de jugar un 3x3 con un juego de la OCA, creo que en este verano podemos estar algo más cerca de decir que puedan venir personas de Europa y de África. Puede que este año se pueda conseguir, que sabes que hemos tenido muchas conversaciones de muchas actividades por el mundo. Así que bueno, si te das cuenta, pues bueno, es una actividad un poquito más sencilla, y yo creo que lo sencillo también está el disfrute. ¿Inscripciones gratuitas y limitadas por aquello de los aforos o no? Si en estos días van a cambiarlo, de momento creo que no. Dentro de lo que es la... las decisiones a nivel nacional no han cambiado nada. Si desde Andalucía dicen algo, pues mira, pero otra cosa es fuera que a nivel local haya un contagio, que creo que puede que haya en algún equipo de los femeninos de Ubrique, pero bueno, todavía estamos más de 10 días o una semana. Entonces, si no quiere o no pueda, no es obligatorio. Eso está de nuevo conectado con lo que hablábamos antes. Si los entrenadores mueven a sus jugadores como hacíamos hace 10 años con Paco Fernández, con Juan Luis, con Rafael Ramos, con Juan Rodríguez, con todas las personas que cogían a los jugadores. Y esto es un comentario crítico y que nada destructivo. A mí me da ahora rabia otra vez de nuevo que los entrenadores digan, quien quiera que vaya. No. Si hablamos de nuevo de vamos a unirnos, en Ubrique, como cantera de uno de los deportes más practicados en el mundo, tiene que dar también la impresión de que se está unido y no que cada equipo tenga un patrocinador en una camiseta, que puede parecer una tontería, pero no. Claro, de manera individual se le agradecerá, ya sea a Varada, si quiere, no sé si una donación o que lo ha aportado, pero a Paco Bazán, a Fercabe, a quien sea que esté apoyando. Pero ese no es el tipo de actitud que se tiene que tener dentro de lo que es un colectivo y un club de amigos, como se dice en el nombre, porque es un club deportivo. Aquí no hay un interés económico. En Ubrique, en el baloncesto, nadie está pensando en ganar dinero. Y si lo intenta, proponlo, por si tiene salida. Entonces lo que me gustaría es que los entrenadores también reflexionaran y le dijeran a los jugadores, pues esto es como un entrenamiento más. De hecho, muchas veces, sabe Modesto Barragán, que cuando los hemos llamado hemos invitado a otros deportes y hemos metido al fútbol también, a la Unión Deportiva. Hemos intentado también con ciclismo, con atletismo. A mí, como persona que se dedica a lo que es el ejercicio físico, cualquier deporte me apasiona. Entonces, está abierto. Es un proyecto y un festival abierto, y la actividad de esta semana de Navidad es más de los mismos valores, a lo mejor más descarado, menos descarado, con unas caras nuevas, otros han crecido, pero tú has contado en el principio que es la edición número 32, eso ya son 17 años, eso seguido. Entonces yo no tengo, el que quiere venir, por ejemplo, si en Navidad vienen 30 y en verano 200, el éxito personal cada uno lo mide de una manera. Para mí es estar, simplemente el éxito es volver a hacerlo. Entonces puedo hacerlo con 5 personas, que con 60, que con 300. No voy a permitir que me digan ni que me adulen. Yo no quiero que me digan, qué bueno eres, porque hay 500 personas. Y eso es lo que quiere un ayuntamiento la mayoría de las veces, quiere repercusión económica. Entonces, como estas personas no dan voto ni repercusión económica, nos dejan un poco de lado, que no quiere decir que se olviden de nosotros, pero la consecuencia es que la sociedad en Ubrique está letargada. Antonio, antes nos comentabas que en parte casi que has terminado ya con tu gira europea, porque nada más terminar el Festival España 52 en verano, ya te embarcaste para completar países que tenías pendientes, sobre todo los países del norte, ¿no? Sí. Del norte más occidental. Estamos hablando de Islandia, Irlanda, las Islas Británicas, los países de las Islas Británicas o la Isla Feroe, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido estos meses? Muchas anécdotas entre actividades de baloncesto, porque 50 países pues serían las tres zonas del Reino Unido, Escocia, que repetí porque ya hice algunas, incluso en Inglaterra hace varios años, Gales, Inglaterra. Después las dos Islandas, ya son 5, y la Feroe, Islandia, son 7 países. También hice algo en Suiza y en Luxemburgo en el camino, porque son personas más allegadas, ¿no?, por valores. Entonces, si tuviera que contar una anécdota, ni siquiera contaría la de... Bueno, sí, contaría lo mejor, que estuve durmiendo en Belfast, en el hotel donde estuvo Bill Clinton, y me trataron como si yo fuera Bill Clinton. Fue como me estaban saturando. Es como una sensación de por qué esto, lo que te hablaba antes, esto abruma, ¿no? Si yo no quiero que me miren de esta manera, pero lo están haciendo porque el local, que lo podríamos localizar como si fuera Fernando Corrales, ¿no? O cualquier persona local de cualquier colectivo deportivo. Entonces, él... local ve en una persona que le propone algo desde fuera y las personas locales entonces lo aceptan de otra manera. Eso es lo que muchas veces a este evento le está pasando en estos años, que las personas locales que practican baloncesto no empujan a sus relaciones para que se unan. Entonces la anécdota fue esa, que me trataron allí como yo no me esperaba, en el sentido positivo. Y por el otro lado, una anécdota en Islandia, en el este, cuando llegaba con el ferry desde Dinamarca, es que entré en una comisaría de policía dentro, bueno, llegué al pabellón del pueblo pequeño que tenía al menos 10.000 habitantes, 5 o 10.000 habitantes, y el, por hacer de nuevo otra metáfora con Ubrique, Luis Benítez, que hace 30 años pedía la zapatilla antes de entrar al pabellón y te dejaba o no entrar para que la limpiaras o no. En este momento, cuando me ve que soy de fuera, llama a la policía y me meten en el coche de la policía y llego a la comisaría a decir que por qué yo he preguntado por entrenador de baloncesto. Eso fue en Islandia. Entonces, que la gente, o las personas que estén escuchando, no siempre vayas al norte, vas a ver humanidad y desarrollo del individuo, y tampoco yendo hacia el sur, como se tiende a decir, vas a ver pobreza y guerra, ¿no? Entonces, esas son las anécdotas que más me han hecho gracia. Después, al decir el de la comisaría, el policía, que vio que no había problema, obviamente, en el récord de criminal, dijo así levemente que no fue mi intención, decía él, molestar. Y a partir de ahí ya empecé a moverme por Islandia, hice una actividad con Mirjam Dani, que fue una jugadora de la selección española, en Keflavik, eso ya fue en el oeste. En Islandia, pues si hay personas que quieren viajar a Islandia, fuera de lo que es el baloncesto, es una zona tan vasta, tan grande, tan amplia, que en el mapa no se ve como redondo, pero es más longitudinal, mucho más larga. Entonces, no puedes pretender verla en una semana. Puedes ir corriendo, y yo eso me di cuenta cuando me quedaron muchísimas zonas. Yo había marcado casi la isla entera por ver en 10 días. Al final creo que lo que vi fue como ni la mitad. Aparte de las ciudades de baloncesto, pues muchos fiordos que ya empezaban a estar congelados, de un color casi azul, brillante, brillante, y en tono así diamante. Y eso fue muy bonito. Eso me gustó porque la soledad la disfrutas también así. No sé si de, que te haga como un resumen de Islandia a lo mejor también y de Islas Feroe. Bueno, en líneas generales, tampoco hace falta. Te parecen mucho, porque están en zona, bueno, de Islandia arriba, Islandia hay mucho, ¿no? Pero Islas Feroe sí que es muy, muy verde y ven muchos animales sueltos en las carreteras. Las personas que están en Tórshavn, que es la capital, son muy hospitalarias. A mí todo lo que me pasó en Islas Feroe serviría para repetir. No me metieron en un hotel donde durmió Bill Clinton, estuvo alojado. Pero sí que estuve en un hotel que fue increíble porque estaba rodeado y protegido de hierba. Es como una de las costumbres allí, en la sociedad, en la cultura, en las costumbres. Y después, pues, con la Federación Nacional, por ser un país pequeñito, pues estuve entrenando al equipo nacional, vamos, tanto masculino como femenino, y me contaban que algunos de ellos habían participado con países a lo mejor como, y decían, Gibraltar. Y entonces, pues bueno, ellos, el nivel del baloncesto, como siempre digo, no es lo importante. A partir de que entras en la sociedad, en el entorno, lo importante es que se acuerden de ti. Y allí fue muy bonito también, porque te digo que había personas que podían hacer más de 360, atletas, y creo que tiene un motivo. Como hacen mucho frío, pues entonces dedican mucho tiempo al desarrollo de ellos mismos. Aquí se hace a lo mejor mejor tiempo, pues tú dices, voy a dar un paseo, hacia el otro, pero tú no focalizas en modificar patrones de entrenamiento. Entonces allí hay muchos atletas y entonces siempre buscan a entrenadores de fuera que cambien un poco las metodologías. Después en Islandia no, en Islandia fue más rápido, fue una cosa más dinámica entre Belfast y Galway, y ya después, ya cuando estaba viendo que ya llegaba casi noviembre, desde Islandia, en vez de entrar de nuevo en Inglaterra, me fui directamente a Francia y ya bajé en varios días y ya retomé con varias personas de España. Bueno, el camino se me olvida que estuve en Edimburgo, con la Universidad de Edimburgo en Escocia, y en Swansea, en Gales, con clubes ordinarios también. No estaba con las primeras divisiones, porque Inglaterra sí puede competir ahora muchas veces, tiene jugadores NBA y... Entonces aproveché también pues para ver a lo mejor zonas que a mí particularmente siempre quise visitar, como la zona de Robin Hood en la película, o las universidades de Oxford y de Cambridge, y estuve por allí con algunos estudiantes, amigos de otras zonas que había, que conocía y que me pusieron en contacto, y nada, fue otra experiencia personal que puedo decir que la puedo contar. Bueno, pues lo que ha sido, digamos, la penúltima iniciativa de Antonio Moreno, que no sé si tu intención, después de todo lo que nos has comentado, es llevar a cabo en 2022 el Festival Afro Europa. Sí, ya está de camino. Mucha punta, nombre, ¿no? ¿Mucha qué? Que mucha punta, a mucha punta me refiero, a que poder traer de toda Europa y África equipos, si hemos visto ya... Pues las complicaciones que has tenido con el intento de traerla de España. Bueno, yo sigo con esa pregunta, está bien que la hagas, porque sigo pensando, sigo aplicando mi diálogo interno, mi lógica desde la esperanza. En el momento en el que me levante y diga, y es tan fácil como decir, yo quiero un trabajo y un salario para mí. Entonces, eso no es egoísta, es lícito, todo el mundo, o de cada 10 personas, al menos 7 o 8 lo están haciendo así. Muchas veces te preguntan, bueno, ¿y por qué sufres de esta manera? Encuentran muchas veces que la dolencia es que tú no estás poniendo tiempo en tu desarrollo personal, que tú lo harás también, ¿no?, como persona, en tus proyectos venideros, por lo que pueda ocurrir. Entonces, lo que sí puede ocurrir a lo mejor es que el nombre cambie. Has hablado de Afro-Europa, y Afro-Europa es un concepto que se lleva desarrollando desde los años 60 con la independencia de países de África. Entonces, a través del deporte puede... que varios países pudieran venir, tanto de Europa como de África. No voy a adelantar porque tampoco, no voy a decir, esto no lo dije, pero tengo mucha ilusión de que sí ocurra, y si las condiciones se dan, no les va a temblar ni la conciencia, es decir, van adelante. Ellos saben que Ubriquen no es Madrid ni Barcelona, pero estaría bien que vinieran para que les dieran un toque de atención a los responsables políticos de este pueblo. A mí siempre me gusta mirar, cuando entro al pabellón, la fotografía, porque además que tenía un año yo, de inauguración del pabellón, donde llegaban países de baloncesto femenino, y que tú escuchas a Fernando, o a Paco, o a Juan Luis, o a Luis Benítez, cómo cuentan con orgullo que ese evento se celebró gracias al empuje de Ciudadanos de Ubrique. Eso ahora mismo aquí, si no es a través de los ciudadanos, con los políticos no va a ocurrir. Porque si van a poner de nuevo 3.000, 4.000 euros para 200 participantes, que es lo que hay entre 3 contra 3 y 5 contra 5, estás diciendo que pones 20 euros de dinero público al año para que una persona desarrolle su habilidad. Eso no es nada. Después, durante un día, para ya sea una carrera de coche o de atletismo o una visita a donde sea, estás poniendo 5, 10, 20, 30 mil. A lo mejor es que es por la cara que tenemos, ¿no? Entonces, el proyecto Afro Europa o el festival no va a depender básicamente de instituciones públicas. Ya esto lo he hablado con muchos gestores, muchos presidentes, muchos responsables, directores técnicos y personas del mundo. Y la conclusión es que se podrá celebrar si los ciudadanos queremos, nada más. Si Ubrique como responsable, me refiero a los políticos, tampoco quieren que esto ocurra, ojalá lo digan abiertamente. Porque yo ya adelanto que del 19 al 23 de julio serán las fechas para que esto ocurra en la Plaza de las Palmeras. Isabel Gómez es nuestra alcaldesa. Y en julio del año pasado decía que, por favor, que no siguiera con la idea de hacerlo en la Plaza de las Palmeras por el tema del coronavirus. Entonces tuvimos que ceder, tuve que hablar, porque había muchas personas que habían desarrollado ese programa, teníamos caravanas de comida que a lo mejor podían venir, y lo hicimos en el complejo deportivo. Entonces, eso es cambiar de opinión. ¿Tú quieres que nosotros lo hagamos de otra manera? Nosotros lo hacemos. Tú no estás aportando ayuda económica, si estás facilitando, que no me estás dando, porque el suelo le pertenece a los ciudadanos, como las instalaciones municipales. Entonces, ella cedió y no sé si me estoy equivocando, si dio la palabra o no, pero dijo, para el año que viene lo veremos en la Plaza de las Palmeras. Entonces, ahora mismo estamos en cerrar la fecha lo antes posible, porque eso también es de ser profesional. Nosotros estamos intentando ya cerrarlo antes de marzo. Si ellos, como grupo político, no quieren dar la respuesta, creo que se tiene que reivindicar, porque no nos dan tiempo a los entrenadores de otros pueblos de España a que nos organicemos para que ese sea el mejor festival que podemos hacer, que no comparándonos con nada. Y si te fijas, muchas partes de Marruecos están mucho más cerca de Ubrique que Girona o Coruña o Baleares. Entonces, bueno, si ocurre, ocurre, y si no, para 2023. Yo en 2022 lo que quiero es mostrar el nombre a través de 1.000 balones que hemos conseguido de Baden. Estamos también intentando lo mismo que se consiguió a través de los libros, que es generar un dinero para destinarlo a este evento con los propios ciudadanos de cualquier parte del mundo. Y ese balón tiene un mensaje que es stay root, y quiere decir que te mantengas en las raíces. A partir de aquí, ojalá en la próxima conversación te pudiera dar ya hechos más concretos de lo que va a ocurrir en verano. Bueno, si te parece bien, lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Porque ya estamos muy fuera de tiempo. Y bueno, nos quedamos con eso, aunque los días 28, 29 y 30 de diciembre volverá el ambiente Ubrooklyn a nuestra localidad, volverá pues esas actividades que has estado exponiendo por toda España y por todo el mundo, y de nuevo lo tendremos aquí en Ubrique, en esa versión, digamos, más íntima, ¿no?, que es la de Navidad y casi más destinada al público infantil. Antonio, que lo dicho, que muchas gracias por atendernos y mucha suerte para esta 32ª edición de Ubrooklyn. Vale, pues lío igualmente fuerte. Un abrazo, hasta luego. Pues con esto prácticamente vamos a poner el punto final. Nos hemos quedado sin tiempo para más con esta larga charla con Antonio Moreno y con esa edición de Navidad de Ubrooklyn 3x3 para los días 28, 29 y 30 de diciembre. Que nosotros nos despedimos. Aquí cortamos la programación deportiva hasta después de Navidad. Seguiremos por aquí por la antena, por el 97.6 de la frecuencia modulada, haciendo referencia a las actividades deportivas que ahora tanto a nivel local como regional y nacional, se toman un descanso, como decimos, hasta después de estas fiestas. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención, que pasen unas felices Navidades.